Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesucristo. El Señor consuele sus almas y que nos mantenga firme en este camino. Vamos a comenzar con una oración. Señor Jesús, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos y deseamos hacerlo no solamente de boca, oh Señor Jesús, sino también con hechos, con nuestra vida, en honor y en honra a tu nombre, porque eres digno, Señor Jesús. Que nuestra alabanza sea nuestra vida en ti, nuestras acciones en ti, para que nuestros dichos sean verdaderos, para que nuestras expresiones sean genuinas, Señor, y no un simple anhelo de querer serlo. Padre, como todas las cosas, siempre nos exhortas y deseas alinearnos. Y te ruego, Señor, este tiempo de meditación que lleva este sentir, también, Señor, ejerza un peso sobre este inútil, como en mis hermanos, en todos aquellos que también ministran, Señor. No permitas que nos extraviemos de esto. Antes bien, que nos mantengamos firmes en todo este carácter cristiano que tú mismo has forjado, el autor y consumador de la fe y de este camino que nosotros queremos seguir. Ayúdanos, por tanto, en esto, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Gracias por todo, Señor, me pongo en tus manos, en tu santo nombre. Amén y amén. Amén. En esta oportunidad me toca hablar sobre el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Así, mientras abre sus Biblias, les recuerdo lo leído la semana anterior con respecto al capítulo 2, que ha hablado acerca del carácter cristiano de hombres y mujeres, pero dentro de la congregación, ¿sí? Como parte grupal. Y aunque la palabra requisito no aparece explícitamente, sí lo hace de manera implícita por una estructura gramatical que se llama la condición. Si existe una condición, existe un requerimiento, una necesidad. Y eso es algo que ya hemos visto con anterioridad de cómo debe ser el hombre, cómo debe ser la mujer, algunos detalles de cosas que deben verse dentro de la congregación. Y ahora, luego de hablar de manera general, Pablo lo va a hacer mostrando lo que se requiere para poder ministrar al Señor. Así que vamos a leer el capítulo completo, son 16 versículos, y vamos a trabajar en estas cosas. Dice así, 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, ¿entiende aquí la condición? Si alguno, esto es necesario, o se debe, eso dice mal, se llama requisito. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, esposo de una sola esposa, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean esposos de una sola esposa y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Entonces, entre las instrucciones de Pablo a Timoteo, destacamos estos principios básicos, que determinan cuándo un cristiano es apto para servir o ministrar en las cosas del Señor. Como dijimos anteriormente, el capítulo 2 mostraba los principios básicos para ser cristiano dentro de una congregación. El comportamiento del hombre, el comportamiento de la mujer. Sí, hasta ahí venimos definiendo. Ahora Pablo va a subir un escalón respecto de los que sirven. Principios básicos para poder ministrar las cosas del Señor. Nuestro hermano Gabriel, quien preside como pastor de este rebaño, ha hablado acerca del carácter de manera generalizada, especificando, como les dije, esa conducta requerida como cristiano. Y en este sentido, Pablo ahora va a determinar por el Espíritu cuáles son las disciplinas y las conductas que se debe tener o que se deben reflejar para aquellos que quieren participar del misterio o ministerio de cuidado y supervisión de las almas de una congregación. Lo primero que dice Pablo es palabra fiel, ¿sí? En 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El término obispado significa vigilante, se refiere al pastor que vigila o que cuida del rebaño. Es un vigilante, es un supervisor. Está observando para cuidar a las ovejas. Bueno, palabra fiel. Esta expresión que se usa muy pocas veces en la Escritura, de hecho, en este sentido se utiliza casi 6 veces, y en 1 Timoteo se utiliza 3 veces, en 2 una vez, en Tito 3:8, Apocalipsis 2:21-5 y Apocalipsis 22:6. ¿Qué significa palabra fiel? Es un énfasis que hace Pablo. Un énfasis que declara que lo que está por decir en el Espíritu es de mucha, pero mucha importancia. Lo que Pablo está diciendo aquí, lo que va a decir, es de suma importancia y que tales expresiones son ciertas, verdaderas y no tiene ningún tipo de objeción. No se puede objetar con esto que Pablo está a punto de decir. Palabra fiel. ¿Cuál? ¿Que el obispado sea una buena obra? No. Las condiciones para que eso se dé. ¿Se entiende? Son las condiciones lo que nos interesan. Palabra fiel, entonces. ¿Qué es lo importante? Lo importante es cumplir el servicio. Quien deba hacerlo, debe estar sujeto a los requisitos. Y como dije, si bien la palabra requisito no aparece en la Escritura, la gramática griega, al igual que la española, nos permite determinar que existe una expresión de condicionamiento. Si se anhela, entonces debe. O sea, tenemos una condición, por lo tanto hay necesidad, requerimientos que se cumplan. Y una vez que se cumple el servicio, en este caso, ¿cuál servicio? El de vigilar, el de cuidar. Y obviamente hablamos del obispado, pero no hablamos del obispado o del pastorado como cargos institucionales ni como títulos académicos como suelen hacer hoy en día la mayoría de las religiones. Tanto el obispado como el pastorado, el evangelista, el predicador, no son títulos, no son cargos jerárquicos. Todas estas cosas son invenciones religiosas totalmente antibíblicas, que la mayoría son propuestas por estos organismos que solamente desean un control sobre las masas. La palabra líder no aparece en las Escrituras. Muy importante. Y es una palabra que más se destaca en la mayoría de las universidades y en los seminarios de carácter religioso. Sin embargo, no es bíblico. O sea que toda esa estructura que ellos han formulado se cae por sí misma. No existe la palabra líder en las Escrituras. La palabra que existe es esclavo, y se menciona muchísimas veces, porque estamos para servir, no para estar encima. Los que ministran no están encima de la congregación, están debajo, están sirviendo, están prestando atención a las necesidades de las almas. Dicho esto, no hay jerarquía, no hay cargos autoritarios. Hablamos de función. El obispado, pastorado o cualquier otro servicio o ministerio son funciones que requieren responsabilidad. Esto es lo que es más importante, responsabilidad. Y aquellos que tratan con el cuidado de las almas requieren aún más responsabilidad. El que anhela el obispado, buena obra desea. Y lo primero que habría que responder es, ¿por qué anhelamos el obispado? ¿Por qué anhelamos? ¿Por qué el anhelo? ¿Por qué el deseo? ¿Qué motiva ese deseo? ¿Qué puede motivarnos a querer participar de una labor que a la luz de las Escrituras requiere mucho requisito y sobre todo es de gran responsabilidad? ¿Quién quiere ser realmente obispo? ¿Cómo anhelar? ¿Qué nos motiva? En este caso podríamos decir una devoción a Dios. El reconocimiento de su obra redentora en nosotros nos hace querer servirle en cualquier asunto. Quizás el anhelo más grande de un cristiano es querer participar del servicio de cuidar y discipular a otros. Pero, ¿saben lo que implica eso realmente? ¿Piensan que es fácil? Ahora bien, los que anhelan un servicio suelen confundir el deseo de servir con ciertos intereses personales. Buscan detrás de ese anhelo, existe un interés personal. Y eso es lo que hay que destacar. Anhelamos, ¿por qué? Hay cosas que pueden influenciar a la persona. Quizá el hecho de decirse, yo soy apto para esto, soy bueno haciendo esto. Influenciado entonces, ese anhelo viene influenciado por una capacidad humana, tal vez. Quizás porque le cae bien al grupo. Quizás porque escucha del grupo, este hermano debería ser ministro, este hermano debería hacer esto o aquello. Buscan aprobación grupal, aprobación personal. Estas cosas no definen el anhelo. No se puede anhelar si detrás hay intereses personales. ¿Por qué querrían ser obispo, pastor o anciano de la congregación? ¿Qué hay detrás? ¿Un medio para vivir? ¿Para ganar dinero? ¿Quizás por fama, popularidad, reconocimiento tal vez? ¿Qué hay detrás? El único anhelo que vale es querer cooperar en el duro trabajo de santificar a las personas que buscan salvación. Ese es el único anhelo que vale. A servir a Cristo para que las personas se santifiquen, para que logren el objetivo cristiano. No hay nada más. ¿Bien? Requisitos. Todavía no hemos empezado y ya quiero hablar un poco de entre definir el anhelo y definir la posición del hombre sujeto a Cristo. Pero ahora hay otro punto a destacar. No solamente que es importante lo que Pablo va a decir, sino que tengo que decir que lo que Pablo está indicando acá es necesario, pero no es suficiente. Y necesario, pero no suficiente. ¿Qué significa esto? Que si en esta congregación hay 20 hombres que cumplen los requisitos, no significa que los 20 estén aprobados para llevar adelante el ministerio. O sea que tenemos condiciones necesarias, pero no alcanzan. No es suficiente. Pablo habla acá, va a hablar acá de carácter, de disciplina y conducta. Pero hay algo más importante. Si no hay llamado, no hay ministerio. Si no estás lleno del Espíritu y no estás lleno de fe, por más que cumpla todos los requisitos, no eres apto. ¿Se entiende? Entonces, condición necesaria no significa suficiente. O sea, lo que Pablo está marcando acá son lo que se necesita. Pero no solamente acá, sino con todos los otros requisitos bíblicos que se marcan desde el principio hasta el fin. Si no conoces la manifestación del Espíritu, no se puede operar en las áreas del obispado, de la predicación, del pastorado. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante porque la mayoría, y de hecho las instituciones religiosas, tienden a evadir esto. No quieren que se hable de requisitos dentro de sus universidades y dentro de sus seminarios. Ellos quieren tener el control. Ellos son los que quieren determinar quién va a ser pastor. ¿Y cómo lo hacen? A través de un alcance académico. Entonces el pastorado se convierte en un oficio de 24 materias por aprobar. Y no importa los requisitos. Si la persona estudió y se sabe la Biblia de memoria, es calificada por hombres, escogida por hombres y puesta por hombres dentro de las congregaciones. Y eso es totalmente antibíblico. Esto no es una carrera por ver quién alcanza o no los requisitos. Son un filtro. ¿Qué son los requisitos? Son un filtro. Un filtro dado por Dios para que las personas que son ministradas reconozcan que el que los preside realmente está alineado en el Espíritu y alineado según los requisitos bíblicos. El pastorado no se escoge por democracia. No es que los No es que el dueño viene y pregunta a las ovejas, ve, ustedes, ¿quién quiere que sea pastor? No. Imaginen las ovejas, conociendo cómo son ovejas. ¿Van a preferir al pastor que más vara le da o al pastor que le deja hacer lo que quiera? Y no, yo prefiero al pastor que se duerme ahí bajo el árbol y nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos. Esa va a ser la tendencia de las ovejas. No van a querer el pastor que venga con la vara. No, es el peor. ¿Entienden a lo que me refiero? No puede ser democrático. No es algo que sea a gusto de las personas. Si el Señor me ha puesto como ministro, a mí sinceramente no me importa lo que ustedes piensen. Yo tengo que responder por esto a Dios, no a las ovejas. Respondemos a Dios, porque el servicio es algo entre Dios y el que Él escoge para servir. Le guste o no le guste, esta es la realidad. Por esta razón, quizás los ministros elegidos o escogidos se quedan solos, porque son las religiones quienes proveen un ministro al gusto de las personas. Yo espero que ustedes puedan ver si somos puestos por los hombres o somos puestos por Dios. Y si no, vean los requisitos, porque para eso están los filtros. La mayoría de las personas que se reciben institucionalmente carecen de requisitos. Personas divorciadas, personas con múltiples situaciones sociales, múltiples situaciones de juicio y tantos pleitos, situaciones adversas. Quizás puede saberse la Biblia de memoria, pero calle en la congregación. Así como dice de las mujeres, si una persona se sabe la Biblia de memoria y tiene la capacidad para responder palabra, pero no cumple los requisitos, calle en la congregación. ¿Sí? A veces me suelen preguntar, pero aquel hermano, mira, si el hermano no corresponde a los requisitos, ni le escuches. Tampoco lo provoquen, no le den, porque eso, a ver, usted, hermana, usted que sabe tanto, ¿me puede decir? Y ya la hermana se infló como, ¿sí? Y no, la mujer sabia, calla, no puede decir nada. Aunque ella sepa la Biblia de memoria, no puede, no debe decir ni una sola palabra en ninguna parte que sea una reunión congregacional. ¿Se entiende? Cuidado, como dijo mi hermana Gabriela, no es que la mujer tiene que estar con un bozal en la boca. No, la mujer tiene capacidad y muchísima. Es de ayuda idónea, es vital en cualquier servicio o ministerio, pero ocupe su lugar. Las mujeres hacia las mujeres. Y considere, desde la mayor hacia la menor. No la menor enseñando a la mayor. La mayor enseñando a las menores y a los niños, pero no a los hombres. ¿Se entiende cómo funciona? Si ya esto es un requisito marcado con anterioridad, imaginen cuánto más para los que quieren ministrar. Yo tengo un enorme peso de responsabilidad y mi hermano Gabriel, uno más grande todavía. Y yo respeto lo que Dios ha puesto y espero que todos lo hagan de la misma manera. Porque se confunden las personas. Piensan que estar de este lado, uno la pasa bien. Que es genial esto. No, bueno, pero el hermano Gabriel nunca le falta nada, porque el hermano Gabriel tiene una puerta en el cielo que le llueve todas las cosas. A él nunca le va a pasar nada. Ha sufrido por sus hijos. Sufre. No solamente por su propia familia, también por nosotros. ¿Quién ha visto eso? ¿Quién ha visto que ha vendido propiedades? ¿Quién ha visto que ha perdonado deudas? ¿Quién ha visto? No saben. No saben lo que es estar de este lado. Lo pueden ver fácil, pero no lo es. No lo es. Y tiene que callar cuando escucha las críticas de ustedes. Tiene que hacer oído sordo y amarlos a pesar de que ustedes hablan mal de él. ¿Se entiende? Y de todos los que ministran. No es una carrera. No se puede fingir la conducta cristiana. No se puede fingir el servicio. Replanteen su visión cristiana respecto de cómo debe considerarse la iglesia, los que presiden, pero háganlo en términos bíblicos, no según su propia opinión. No, me parece que tal hermano no debe ser. El hermano Daniel no me parece que deba estar tocando la guitarra o esto. Me parece que su hija no corresponde a esto. ¡Basta! ¡Basta! Consideren. Miren los años de trabajo y de esfuerzo. Se habla mucho de los requisitos si son genuinos y verdaderos. Pero ministrar, ¿qué implica? ¿Qué significa estar del lado del vigilante, en los zapatos de los que ministran? Ministrar implica tener que renunciar a todas, absolutamente a todas las pretensiones, a todos esos objetivos humanos, desechar un prospecto de vida, desechar un estilo de vida para atender con diligencia un llamado que solamente Dios y el ministro entienden. Ministrar implica tener que alinear a tu familia para que el resto tome un ejemplo básico, solamente un ejemplo básico, según las Escrituras. Ministrar implica tener que soportar que te despierten a cualquier hora de la noche para ver cómo resolver alguna situación de uno o varios hermanos en una necesidad o crisis de ellos. Ministrar implica tener que invertir tiempo y recurso en formar y preparar con esfuerzo y oración a los congregantes para después tener que soportar las quejas, los comentarios, las deserciones de aquellos que están en desacuerdo o que se sienten molestos por ciertas actitudes o porque no les cayó bien la predicación o la enseñanza. Ministrar implica tener que invertir tiempo y recurso para formar obreros que luego no van a reconocer el esfuerzo ni tampoco agradecen por el tiempo contribuido. Ministrar implica tener que animar o mantener estable a las personas, a ciertos hermanos débiles. Aunque tú estés completamente desmotivado, soportar el comportamiento de ese hermano. Ministrar implica tener como el principio la familia, como eje de buen ejemplo, ser buen esposo, ser buen padre, ser buen amigo, ser buen consejero. Y no solamente esto, ser un excelente reparador de computadora, tener que ser electricista, carpintero, plomero, pintor, chofer, músico. Ministrar implica hacer un seguimiento espiritual y físico de los congregantes, llamar y visitar a todos, incluido a los que dejan de asistir a la congregación, incluido a los que hablan mal de uno, soportar las quejas contra otros hermanos. Ministrar implica trabajar a tiempo completo en todo lo que indica sean predicaciones y trabajo literario para formación o discipulado. Ministrar implica estar constantemente pensando en cómo generar recursos para poder pagar los gastos de la congregación, como servicio eléctrico, gas, agua, teléfono y cuántas cosas más. y saber que a la hora de la verdad nadie se preocupa más que el mismo ministro. Ministrar implica tener que soportar constantemente a aquellos que trabajan a tu lado y estén hablando a tus espaldas. Y aunque se haga bien o mal, siempre están murmurando. Ministrar implica, a pesar de estas cosas, planear con mucha sabiduría y prudencia todas las actividades de la congregación según las necesidades. Ministrar implica que aunque estés enfermo, tienes que predicar. Y aunque te estés muriendo, cumplir tu trabajo. Ministrar implica tener que decir no a ciertos eventos de familia, a peticiones y momentos especiales. Porque el primero hay que servir al Señor en los asuntos de los hermanos de la iglesia. Ministrar implica sentirse cansado, frustrado, triste, resentido y no tener a otros a quien o quien te puede escuchar para no hacerlos sentir vulnerables. Preguntaría de nuevo, ¿alguno anhela obispado? ¿Alguno anhela servir a Cristo Jesús? Yo espero que digan sí, a pesar de esto, a pesar de que de estas cosas que parecen un poco groseras o toscas, no significan nada respecto de la cruz que llevó Jesús. Porque a Jesús cuando llevaba la cruz no lo estaban alentando. De hecho, le maldecían, le daban de bofetadas, le pegaban, le apedreaban, le escupían. Y Jesús sostuvo la cruz hasta el final. Hasta el final. Estamos en esto. Y vamos a llevar esto hasta el final. Y le pedimos a la congregación que mire con sinceridad, que se mire a sí mismo, que miren a los que sirven, a los que ministran también, a todos. Y que nos una más. Que lo que haya que cambiar, cambiemos. Yo también necesito cambiar. De hecho, nuestras meditaciones se están cambiando. Hace poco mi hermano decía, aunque ustedes no lo ven, en estos tiempos difíciles también las predicaciones cambian. Y es cierto, uno refleja a veces las cosas que vive o que estamos padeciendo, por así decirlo. Ayúdennos a sobrellevar. Dependemos de ustedes. El que vigila las ovejas depende de las ovejas. Y es algo natural en un oficio humano, como es el pastorado de ovejas. De igual manera, la misma Escritura dice que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Quieren vivir del Evangelio? Es lo que les acabo de mencionar. Y no solamente eso, sino que el que ministra debe ser irreprensible. Una persona irreprensible es una persona que no se le puede reprochar nada. Reprochar en términos de que frente a alguna acusación la persona sale ilesa. O sea, inclusive, che, me parece que este hermano hace estas cosas. Bueno, vamos y le preguntamos. Nos sacamos la duda y vemos. Corroboramos si la acusación es genuina o no, si tiene base o no, si es la opinión de otro o realmente está pasando lo que está pasando. No se confundan. Irreprochable entonces significa que no se le puede reprender. No hay algo, una acusación valedera, más que un simple rumor a veces. Esposo de una sola esposa, Y acá ya, aunque a muchos no les gusta, el obispado es solamente para los hombres. No hay mujeres. Y hoy casi, me acuerdo, no sé si decía casi un 45% de los ministerios a nivel latinoamericano están precedidos por mujeres. O sea, prácticamente ya estamos ahí, un pastor y una pastora. Básicamente eso es lo que está habiendo en la mayoría de las congregaciones. O sea, la mujer que había comenzado con un porcentaje muy bajo en los años 60, ahora está cubriendo casi el 50%. Totalmente antibíblico. Esto es para los hombres. Ministrar es algo que Dios ha dado a los hombres. Las mujeres tienen una posición que viene después. Pero mientras los hombres que anhelan obispado, marido una sola mujer, sobrio. ¿Sí? Y sobrio no en el sentido de como en el significado que nosotros lo tenemos en el español. Sino en este caso está hablando de una persona completamente apta, sin ningún desbalance en su juicio a emitir. Prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Ya estas cinco cosas, si la ponemos, si empezamos a exhibir esto y a pasar por el filtro a la mayoría de las personas que hoy se dicen ministro según las instituciones religiosas, ya del versículo 2, más de la mitad queda afuera. Y ni hablemos del 3, no dado al vino, no pendenciero, y la palabra pendenciero, quizás acá el contexto que nosotros consideramos de pendenciero es de un peleador, significa de aquella persona que está dispuesta inclusive a ser muy grotesca con la palabra o a reñir de manera, quizá no a golpe, pero que busca la pelea, con ese tampoco va. No pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Sí, acá entran toda esa ambición económica que buscan la mayoría de los ministros, que no trabajan y encima quieren vivir mendigando dinero. Y sobre estas cosas, por el contrario, se tiene que ser amable, apacible, no avaro, y que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bien, y acá con que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos, su casa significa los hijos que viven dentro de la casa. Entonces, si algún ministro tiene hijos mayores de edad, y hablamos mayor de edad después de 18 años, o 21, o mayor de 18 realmente, si hay un hijo que tiene más de 18 años, y es hijo de un ministro, pero de repente está fuera de la casa, se va a vivir solo o sola, esa persona ya no está incluida acá. El que gobierna bien su casa, los hijos que viven dentro de la casa, ahora si el hijo tiene 30 años y sigue viviendo con papá y mamá, tiene que estar sujeto al reglamento que pone el que ministra. Aunque yo como ministro, soy una sola. Pero si algunos, a veces las madres que son, no, pobre mijito, y quieren que hasta vivan ahí con todo, bueno, voy a decir otra cosa. Bueno. La cuestión entonces acá es que no se está pidiendo que todas las generaciones sean cristianas, porque a veces no, porque acá dice que, porque aquel pastor tiene un hijo de 40 años, pero ese no es cristiano. Él no forma parte de su casa. ¿Se entiende acá? Entonces, menores de 18 años que habitan o cohabitan en un solo espacio donde la autoridad, por así decir, como jefe de familia, y hablamos de jefe de familia, el padre en este caso, allí se reserva este contexto. ¿Se entiende? Bien, entonces, los hijos que están dentro de la casa y que forman parte de la habitación deben estar sujetos con toda honestidad. Eso es lo que dice la Escritura. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la casa de Dios o de la iglesia de Dios? Dice, no un neófito. Y la palabra neo viene de nuevo. Habla de que no puede ser un creyente recién bautizado. No sea que envaneciéndose. ¿Qué es envaneciéndose? Acá literalmente la palabra habla de orgullo. El equivalente griego al español es orgullo. Porque las personas que son nuevas al margen de que puede que sea genuina su anhelo, su deseo, ponerlo genera un estado inevitable de orgullo o de altivez que después no lo puede bajar, ¿no? Es como que esas personas que se suben al caballo y ya se quedan ahí para siempre. No, por esas puestas razones, una persona primero debe ser discipulada, preparada, llevada en un espacio de tiempo desde abajo hacia arriba. Comenzamos barriendo y si el Señor quiere, viendo la conducta que se espera de nosotros, el Señor es que define o que decide qué servicio o ministerio va a ocupar a posterior. Y acá también, y aunque no le guste, también están incluidos los jóvenes, en este sentido, de que al margen de que, por ejemplo, mi hijo Santiago Belén, que tienen, están formados o tienen una disciplina cristiana, no por eso lo vamos a colocar en algún servicio o ministerio. No funciona así. Puede venir alguien y en 2 o 3 años, con 21 o 24 años, y en 2 o 3 años ser una persona seria y responsable en el que se le puede encargar un oficio, un trabajo, que supere inclusive la condición de mis propios hijos. Y no se podía negar. ¿Se entiende? Pero la juventud, neo también viene de juventud, también tiene que reservarse. ¿Pueden hacer algo los jóvenes? Sí, pueden hacer muchas cosas, pero no un obispo. ¿Está claro? Y si van a servir, como todos los servicios se llaman diaconía, son ministerios que hay. Y hay diversos, propios de las escrituras y otros adicionales propios de una organización humana. Pero en todo debe haber planteamientos, requisitos. Y en todo, ser cuidadoso, por así decirlo. Y sobre todo, si se va a sumar gente joven, mucho más cuidado todavía. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí? Acá lazo habla de trampa. Habla de que el karate, como dije hace rato, el karate cristiano no se puede fingir. No es que somos cristianos aquí y afuera somos otra persona. Quien intente eso va a caer en las trampas del diablo, porque son las personas de afuera, aquella con que interactuamos, quienes definen quiénes somos. Gente que trabaja quizá en alguna empresa o en otro lugar, si usted quiere saber si realmente es cristiano, vaya y vea qué opinión tiene el grupo de personas que trabaja con él. Obviamente pueden decir lo que ellos quieran, pero usted tiene que medirlo a la luz de las escrituras. Este hermano trabaja en esta empresa, ¿sí? Y va y le pregunta, ¿cómo es? ¿Es ladrón? ¿Habla mal? Dice tal. Si dice no, entonces significa que el carácter cristiano se refleja también en las áreas, en cualquier área donde él esté. Buen testimonio de afuera es que no es que las personas afuera te quieran, ¿sí? Sino que no tengan nada malo que decir de vos. Por el contrario, si no me gusta ese empleado. Cada vez que va a comer, da hasta para un yogur, da gracias. Y bueno, alégrate porque eso está bien. ¿De acuerdo? Y ahora el versículo 8, entonces ya desde el 1 al 7 está hablando de aquellos que trabajan a un nivel de vigilancia, de supervisión, de anciano, pastorado. Ah, esto no lo dije, pero es importante. La palabra obispo también refleja, encierra a todos aquellos que están en esta gama, ancianos, pastores, predicadores, también maestros, o inclusive aquellos que son itinerantes, ¿sí? Personas que la congregación desea y si quiere financiar a uno o varios hermanos para que hagan un trabajo en algún lugar, también deben estar incluidos bajo los términos de estos requisitos. ¿Sí? Entonces, obispado no está hablando de esa jerarquía católica como tienen ellos, sino el obispado como función. Obispar significa vigilar, supervisar, estar atento. ¿Qué hace un pastor con las ovejas? Está de noche velando. Si tiene que pastar las ovejas, está velando allí, que no venga el lobo, y si viene que sacarlo corriendo, apedrear, está ahí. Estar atento, si alguna vez la ovejita más terca se está yendo, tener que ir a buscarla. El ejemplo de Jesús. Dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Y a qué punto? Al punto de que deja las 99 allí y va a buscar el número 100 que está perdida. ¿Bien? A ese nivel. Pero ahora viene el resto de los servicios. La diaconía, no se, la Escritura no está hablando acá de posibles tareas adicionales. Está hablando de ministerio en forma generalizada. Así que aquellos que quieren diaconizar, tienen que también ser honestos, sin doblez. ¿Se acuerdan quiénes fueron los 7 primeros diáconos? ¿Y para qué fueron escogidos? Sí, fueron después, en Hechos capítulo 7, 8, cuando ya las personas, la congregación crecían numerosamente, había ciertas actividades de carácter humano, servir a la mesa, supervisar, bueno, hay tantas otras cosas adicionales allí, que los pastores dijeron, los apóstoles, los discípulos dijeron, nosotros no podemos estar haciendo esto todo a la vez, dijeron. Nuestro trabajo es evangelizar, nuestro trabajo es orar, pero en cuanto a la atención al público, porque se venían a quejarle a Pedro, che, Pedro, pero fíjate, pues también mira, cuando se reparten la comida, aquel recibe más, este recibe menos, y iban a cargarle a Pedro, y Pedro, no es que dijo, no, a ver si es cierto, no, Pedro dijo, no, escojan ustedes, mi amigo. En el trabajo social, organícense en ustedes, vean, pero cuando vean, escojan. Y fíjense que la diaconía sí es ejercida de manera democrática, porque fueron las personas quienes determinaron el servicio. Pero no al tuntum. Varones, hombres, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Esteban, Felipe, diácono, prócoro, bueno. Ellos fueron, estaban llenos de fe. A ellos les encargaron. Entonces, hay cosas que están puestas por Dios. Y hay servicios que están determinados de acuerdo a la posición, al oficio social humano, a las relaciones humanas, dirigida por persona. ¿Se entiende? Entonces, pues, las personas pueden proponer, ¿quién les parece que pueda ser diácono? Tal persona. Bueno, entonces comenzamos a trabajar sobre esas personas, a ver cuál de ellas, inclusive no sin la aprobación o la imposición de manos debida de los ancianos y como corresponde, ¿sí? Si el anciano dice no, listo. O sea, si el grupo de ancianos dice, por más que la congregación diga, no, a mí me parece que tal hermano tiene que ser diácono. Esto funciona en equipo. O sea, al margen de tantas situaciones que puede haber, trabajamos en equipo. Y debe responder en la funcionalidad del equipo. ¿Se entiende? Bueno, como ocurre en la mayoría también de los deportes. No importa qué tan bueno pueda ser una en una posición, sino la interacción con el resto de las personas también es importante. Estos que quieren servir, honestos sin doblez, o sea, no de doble ánimo, sí, tal vez, no, sea rígido, firme, no dado a mucho vino, y hablo de vino acá porque era en aquella época el vicio más común. Hoy tendríamos que decir no al vino, no a la droga, no al tabaquismo, hay que decirlo, sí, porque hay más de uno que quizá ministro de que acá haga una cosa, pero en casa está haciendo otra. Entonces, en todo lo que se refiere, no tener vicios, ¿sí? No tener vicio. No codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos sean sometidos a prueba primero, ¿sí? Sean examinados, como dijimos hace rato, la proposición social desde un grupo humano, desde allí miramos y observamos los requisitos, los probamos, entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles, o sea, que no haya alguna reprensión o algo que nos digan tal persona puede o no ser. Entonces vienen las mujeres, versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas. La palabra honesta habla del carácter que viene desde el corazón, ¿de acuerdo? No habla de qué tan buena sea la atención de la hermana, que te saluda bien o no. La honestidad viene de adentro. La certeza de hacer algo para Dios viene desde adentro de la mujer. No viene desde desde la opinión de otras mujeres. No lo voy a decir. Después quizá algún momento vamos a tener oportunidad de expandir más. No me quiero ir de este tema. Dice no calumniadora. Calumniadora habla de aquella persona que habla mal de otra. Está bien, uno puede tener quejas. Y estoy hablando de las mujeres, ¿sí? Pueden tener quejas, pero de allí a que esa queja se convierta en una acusación sin los fundamentos, sin las evidencias en el término que corresponde, ¿no? Porque uno puede tener una mala opinión de alguien, pero si no tiene la evidencia, no sirve. Y la Escritura dice, al menos dos testigos. Al menos dos testigos. ¿De acuerdo? Entonces, si van a levantar quejas contra algún hermano, asegúrense de tener los testigos. Y no de decir, no, pero a mí me parece que esto o aquello. Si van a acusar, acusen en términos legales, acusen según las Escrituras. No, me parece que aquel hermano gritó demasiado. ¿En qué parte de la Escritura dice que hay que gritar o no? Eso sería algo ridículo. Entonces, pero pasa que hay que decirlo porque hay personas que se confunden. Que ser ministro es ser una persona dulce, que está abrazando a todo. No, yo tengo como el puerco espín. ¿Sí? Yo soy así. Bueno, yo espero también de las mujeres en ese sentido, ¿no? Que no sean doblegadas por lo bonita, cómo se pinta, mira cómo atiende. No, no, no, que vean la honestidad de su corazón. ¿Cómo me doy cuenta si soy calumniadora o no? Puede preguntar a una hermana, tal vez. ¿Sí? Y bueno, es sencillo. Si usted ve que las personas vienen y le preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Qué sabe de tal hermana? Y empieza a preguntarte. Si te están preguntando mucho de muchas hermanas, es un claro indicio de que vos sos una persona que larga fácilmente la lengua y que está... ¿sí? Ahora, si vos ves, si no te preguntan nada, significa que estamos bien, por así decir. O sea, uno puede a veces me dice, ¿cómo está tu hermana? Bueno, tu hermana sí, porque a veces Sara nos visita o otra hermana. Sí, pero ¿cómo está la hermana Margarita? ¿Cuánto? ¿Qué está buscando? ¿Qué opinión? ¿Qué estás buscando? ¿Entendés? ¿Qué murmuración? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué sabés de tal hermana cuando estaba aquí, hizo esto, aquello? No hagan eso. Eso es un corazón calumniador que está buscando la basura. ¿Sí? Son como rata ahí buscando. No sean así, eso es, de acá viene. Hay que sacar eso. Calumniadora. No sean, sino sobrias. También habla del hecho de que sean juiciosas, sean razonables a la hora de hablar, de decir las cosas. Y fieles en todo. Los diáconos sean esposos de una sola esposa, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte, cómo debes. Y aquí otra vez se recalca el peso de los requisitos. Es así, no hay otra forma. No se puede evadir los requisitos bíblicos. No se pueden evadir. Entonces, trabajamos en base a este principio, a estos principios. Y hay mucho más. Si tengo que anotar, tengo una tabla de acá. Pero bueno, no quiero ser muy pesado, como dicen algunos. Pero sí le voy a dar quizás a mi hermano Gabriel. Hay un texto hermoso que es 1 Timoteo 3:16. No voy a poder desarrollarlo, me gustaría. Considero que debería haber terminado en el 15. Pero bueno, como forma parte de 16, lo he leído y ya mi hermano Gabriel se va a expandir más en estas áreas. Entonces piensen a la hora de servir. Yo espero no asustarlos con esto, sino te bien decir, bueno, requiere. Los requisitos no es algo que pueda ser buscado de manera personal. Uno quiere, anhela. De hecho, me pasó, le comento un poco mi experiencia y con esto termino. Yo cuando me hice cristiano estaba lejos, estaba lejísimo de cumplir los requisitos. Y de hecho no lo buscaba. De hecho, cuando empecé a mirar, y entraba a mirar todas estas cosas que decían, yo estoy lejos. Soy el hermano que se va a sentar al último por un buen rato allí. Y bueno, a esperar. Quizá preguntar qué hay que hacer, si hay algo por hacer. Quizá más en las áreas de construcción civil, porque era electricista, analista de sistema. Y comencé allí. Pero con el tiempo, y sin buscarlo, veo que el Señor iba acomodando cosa por cosa en mi familia. Y después, ya un año, dos años, y otra vez leía los requisitos y ya me empecé a asustar. No, y dije, no, bueno, ahora yo veo que esto está así, entonces dije, uy, uy, ¿por qué? Porque veo que el Señor ya estaba direccionando. O sea, no es algo que se busca, ¿de acuerdo? Es algo que el Señor vaya acomodando. ¿Sabe el Señor si dentro de mi corazón existía o no ese anhelo? Pero puedo garantizar, y mi hermano lo saben, que muchas veces dije no. Y de hecho, si alguien levantaba la mano antes que yo, posiblemente se lo daba. Porque entiendo el peso y la responsabilidad. Pero dado el caso, ya cuando el llamado es inevitable, hago lo que hago. Y lo voy a hacer hasta el final. Y yo espero que ustedes me vean a mí a través de los requisitos bíblicos, no de lo que opinen las personas. Véanme y vean al resto de los hermanos que ministran, todos, a través de los requisitos bíblicos. ¿Se entiende? La paz del Señor Jesús con todos ustedes.